suba la la mucho pasa nena que se mueven. Si me ves la disco yo te digo que lo intente. No pienses que soy como el resto de la gente. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandece y yo. A ella le gusta el roneo, le gusta el tramboliqueo. Ay, ay, ay, ay, ay. Y yo que bien me veo que la voy a tirar. Y si yo te tiro, madre, no tiene choice. Nos vamos pa' mi cama a despertar al demonio. Y hasta la malla ya la tiene Mois. Solo me la de mami, nada de matrimonio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiere que la llame, quiere comprar un par de rosas. Ella es diferente, ya pa' mí es otra cosa. De todas las niñas, ella es la más hermosa. Tranquila, mi niña, no te pongas celosa. Llego a la disco, te veo con tus amigas. Tú eres la más linda, no hace falta que lo digas. Vente conmigo en esta noche prohibida. Te voy a hacer mía, mami, no te cohibas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandece y yo. Oh, oh, oh. Cuando llega esa mujer con su cuerpo de indecente y yo. Eso ya no vendo, mis contactos llorando porque me salió del gremio. La paya de mi barrio echándome de menos. Y la mía dice que soy un cerdo. Mami, lo siento, te juro que el dinero ya no viene del joso, te lo prometo. Si no estás tú en la disco, no perreo. Mami, dime si te espero. Quiero comerte entera hasta chuparme los dedos. Vamos a vivir bien porque no lo merecemos. Que yo ya no voy detrás de queso, ya no vendo. Voy a darle a tu madre 20 nietos. Te voy a comprar Mercedes pa' que me saques de gueto. Mami, muévelo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandece y yo.